docentes de la escuela 7 y 22 que esperaban cobrar y que de repente pasan los días y no cobran. Cuando fueron a preguntar, resulta que le habían dado de baja. Ellos cumplían tareas especiales justamente en estas escuelas. Tengo entendido que son como 15, pero mejor me va a explicar Fermín, uno de los docentes. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Walter. Te saludo acá en Radio Encuentro. Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Mira, te comento. A ver. Se generó en los primeros días el cobro de los salarios a la administración pública, incluidos los docentes. 14 de los docentes de las dos escuelas, o sea, 14 en total, fuimos a percibir los salarios y no estaban depositados. Uh-huh. O sea que teníamos cuenta 0-0. Fuimos a reclamar a liquidaciones del Consejo de acá de Viedma y nos dijeron que había habido un error en el sistema que nos iban a liquidar en los próximos días. Ya llevamos 14 días y nos enteramos que, porque nos dijeron que nos iban a pagar por complementaria, cuando la complementaria de este gobierno las eliminó. Uh-huh. No se paga más por complementaria. Entonces, ante el reclamo, ayer nos reciben personal que no pisa fuerte, digamos, personal que administrativo, diciendo que no se sabía cuándo nos iban a pagar, y porque no tenían todavía la confirmación de la orden de pago. Sumado a esto, el lunes que viene empiezan el pago de los aguinaldos. Uh-huh. O sea que nosotros, si los cargos se dieron de baja, el mes pasado, o sea, el mes vencido no cobramos, diciembre tampoco cobramos, y el prorrateo de aguinaldo es mucha plata que nos van a sacar. Claro. Fermín, ¿qué era? Porque nos dijeron que nos iban a pagar en enero el salario este, pero si está dado de baja el cargo, ¿a quién le reclamamos en enero? Fermín, decís que son alrededor de 15, ¿qué en tu caso qué hacían? ¿Qué eran los que, qué tarea cumplían? Somos maestros, algunos de grupo y otros maestros integradores en escuelas comunes, con chicos con necesidades, con discapacidad. Uh-huh. O sea que su tarea era vital, la tarea es vital, maestro integrador es muy importante. Y lógico, pero vos imaginate que nosotros no hicimos retención de servicios, no hicimos paro, nada. Solamente pedimos hablar con algún funcionario que nos dé una explicación coherente y nadie nos atiende. ¿Nadie les avisó antes que iban a ser dados de bajas? Nadie nos avisó, nos enteramos después. Encima, el gobierno instauró un modo de ver los recibos de sueldo 5 días antes del cobro vía online. Y justo esta vez lo sacaron un día antes y no se podía entrar a la página. O sea que no nos pudimos dar cuenta hasta que fuimos a percibir los haberes al banco, a la tarjeta del banco. Sumado a que tenemos tarjetas de crédito, tenemos compañeros que pagan alquiler. Claro. Fermín, ¿y se están juntando? ¿Se han podido juntar? Porque después, sí. Te cuento, después nos avisan que nos habían cargado para una liquidación complementaria que creemos que no es cierto, pero que 4 docentes habían quedado afuera porque no nos habían alcanzado a cargar. Ah, bueno. O sea, porque somos un número para el gobierno, somos un legajo en realidad. Qué vale. No se tiene en cuenta lo que viene, cada familia que viene por detrás. Hoy fuimos a ver el señor Belloso, que es uno de los jefes de educación, y como ayer le anunciamos que íbamos a ir, hoy nos atendió, estando ahí adentro, en la calle Roca. ¿No los atendió? No nos atendió. Después vinimos acá al edificio donde está pegado el Valle Inferior, y ahí tampoco un señor que está encargado de liquidaciones del central, en este momento no me sale el nombre, tampoco nos atendió, pero nos atendió un segundo, digamos, y ahí tengo compañeros en este momento, pero no nos dan nada por escrito y nada certero. Qué barro. Fermín, vamos a seguir este tema. Vos me decías si es confirmado que son 15 por lo menos los docentes, maestros integradores. No, son 15 los docentes y teóricamente habían cargado 10 para el cobro. Uh-huh. No hay fecha de pago. Estamos a día 14 con todos los compromisos que una familia requiere de pago y sumado a las fiestas, ¿no? Uh-huh. Ahora, todos laburantes de escuelas especiales, de escuelas 7 y 22. De escuelas especiales, decía, pero ponete que nos paguen en enero, como dicen. Y si no nos pagan, ¿a quién le reclamamos en enero? Qué barro. O sea, es una vergüenza. Uh-huh. Los directivos de nuestra escuela se movieron como corresponde, hicieron hasta lo imposible. Pero tampoco tienen respuestas. O sea que también los directores de ambas, o las directoras de ambas escuelas se han movido y tampoco le han dado nada. Los directores hicieron el reclamo correspondiente, vía nota, se movieron ellos, el gremio también ha hecho lo propio. Ha hecho lo propio, pero realmente hoy decidimos salir porque ya, pues imagínate, a día 14 no tener plata en los bolsillos es medio complicado. Ni hablar. Fermín, bueno, vamos a seguir con este tema y vamos a preguntar también por qué Belloso no los quiso atender. Capaz que está buscando una respuesta. Esperemos, pensamos en el buen sentido. Así que bueno, en un rato seguramente te estaremos llamando nuevamente. Gracias por estos minutos. Cuando vos quieras, yo estoy disponible. Un abrazo. Hasta pronto. Fermín Chávez es docente, uno de los 15 que ha sido...